ハレルヤ、感谢主，我们魁伟的教会，我们特别注意圣经里面的真理。 Gracias al Señor, nosotros que estamos en el recobro del Señor, nosotros valoramos las verdades en la palabra de Dios. 那么从1975年，这里先从南美洲巴西兴起一批青年们来。 Desde los años 75, aquí en Sudamérica empezó la obra por medio de un grupo de jóvenes en Brasil. 那么这在巴西圣保罗州的 Ribeirão Preto, en una ciudad llamada Ribeirão Preto, en el interior del estado de São Paulo. 那么那时候我去的时候，看见一批青年们，他们都坐在地上。 Y cuando yo fui,Encontrei esse grupo de jóvenes que, quando se reuniam, se assentavam em el piso. E eram pessoas com, que reuniam com a cabeça baixa. Uns 200 e poucos irmãos. Eles tinham sillas, mas as sillas estavam apiladas junto à parede. Ellos tenían sillas, pero no se sentaban en las sillas. Porque ellos creían que el cristianismo estaba muy religioso. Entonces, ellos eran contra religión. De acuerdo con la Biblia,se parecía con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un sacerdote. Pero él no ejerció su ministerio en el templo, sino que predicaba en el desierto. Él no se vestía de la estola sacerdotal, sino que de piel de camellos. Y porque camello era un animal inmundo, era un animal menospreciado por los judíos. Y haciendo así, él estaba siendo totalmente contrario al sistema sacerdotal del templo. Y los sacerdotes tenían como alimento la carne de los animales que eran sacrificados.Como también los panes ácimos. Pero Juan el Bautista comía de langostas. En cada dispensación hay los que son ultra religiosos, entonces siempre levanta un grupo contra la religión. Y esta reacción de Juan el Bautista pudo abrir el camino para introducir el ministerio de Cristo. Entonces, en Brasil, este grupo de jóvenes en Ribeirão Preto que se asentaban en el piso para reunirse.Ellos también eran un grupo contra religión. Pero ellos no sabían cómo avanzar. Ellos pero querían vivir en el Espíritu. Sin embargo, solamente conocían el Espíritu interiormente. Por eso que asentábanse en el piso y todos entonces de cabeza baja ahí. Yo no puedo afirmar si ellos estaban o no estaban en el Espíritu. Cuando yo llegué ahí, no lograba discernir si quién era hombre y quién era mujer. Porque todos tenían pelo largo. Y el tipo de ropa que vestían era, en aquella época, era ropa unisexo. Entonces, como todos estaban de cabeza baja, así aparentemente no lograba de saber quién era hombre y quién era mujer. Entonces, ¿cuál fue mi actitud? Yo me hice uno con ellos, así como cuando yo voy a algún lugar, yo procuro ser uno con aquellos que están ahí. Entonces, como ellos, también me asenté en el piso. Entonces, pasado un tiempo, me paré para hablar la palabra. Cuando entonces me levanté para hablar la palabra, fue cuando entonces logré percibir quién era hombre y quién era mujer. Sin duda, todos los que tienen barba eran hombres. Entonces fácilmente logré discernir quién era hombre y quién era mujer. Entonces, como ellos eran contra la religión, yo me quedé un poco preocupado. ¿Cómo usar la palabra de Dios para hablar con ellos? ¿Será que no van a recibir también esto como algo religioso? Gracias al Señor, el Señor entonces me reveló qué hablar. Entonces me dijo para que yo hablara sobre invocar el nombre del Señor. Y ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. Cuando empezaron a invocar el nombre del Señor, el espíritu de ellos fue liberado. Ya no más se quedaron sentados en el piso, todos se pararon, invocando el nombre del Señor. Gracias al Señor. Entonces, por intermedio de invocar el nombre del Señor, ellos fueron introducidos al Espíritu. Y ese Espíritu es el que da vida. Y por invocar el nombre del Señor, la vida divina entró dentro de ellos. En la otra semana volví a visitarlos. La situación entre ellos ya había cambiado. ¿Qué pasó? El pelo de los hermanos pasó a estar más corto. La tercera semana que yo fui visitar, ya estaban con pelo normal. Y también la barba pasó a disminuir. Yo siempre uso este ejemplo para mostrar cómo fue el inicio de la obra en Sudamérica que fue entre estos jóvenes. Entonces, cuando ellos, por invocar el nombre del Señor, volvieron-se al Espíritu. Ahora, la cuestión era, ¿cómo guiarlos a partir de entonces? Yo había llegado a Brasil en 1960. E então, até 75, já se passaram 15 anos. E quando fui para Brasil, eu vim de Taiwan, e então procurei trazer o que havia aprendido em Taiwan para viver na vida da igreja em Brasil. Aunque yo conocía mucho de la palabra en la Biblia. 没有去真正谢谢你讲道, pero yo nunca fui una persona que predicaba o compartía mensajes. 那么这两百多人带进来了，那么该怎么办？ Entonces, en 75, cuando estos 200 pocos de jóvenes entraron para la vida de la iglesia, ¿cómo conducirlos? 那个时候该协助在美国, Los Ángeles, 李弟兄已经在每一年他有两次的特别聚会。 Y gracias al Señor, en Los Ángeles, California, hermano Lee ya había acabado de empezar entrenamientos anuales, dos entrenamientos anuales de la palabra. 那么每次特别聚会他读到一本书。 Y en cada, 圣经里一本书, en cada entrenamiento era un libro de la Biblia. 那么我相信因为他们青年人那个时候 还没一个人大学毕业，只一个人大学毕业，都是高中生。 Y como todos ellos eran jóvenes, entre ellos había solamente un único graduado de universidad, porque todos los otros eran solamente estaban en bachillerato o algunos todavía en la universidad, pero no graduados. Entonces, ¿qué hacer con ellos? 那么那时候就李弟兄的生命读经的训练。 Fue cuando entonces empezaron en esta época también los estudios vida. Dados por Emmanuel Lee. 我想盼望他们的青年，那么对生命读经东西能够能去到我带到巴西来，那是很有功用的。 Entonces yo imaginé que sin duda los estudios vida para la palabra buena sí podría ser una ayuda muy grande para esos hermanos jóvenes en Brasil. 我带他们去了，每次去总共30位40位。 Entonces empecé a llevarlos a los entrenamientos allá y cada vez que llevaba era 30, 40 hermanos. 因为那时候就青年李弟兄开始说，把整本的圣经用生命的方法来读圣经。 Cuando entonces fue cuando hermano Lee pasó a estudiar la palabra de manera viva, por eso él mismo puso el nombre Estudios Vida. 所以每次特别聚会 Y en cada entrenamiento, conferencia, era un libro de la Biblia. Y llevé este grupo de jóvenes. Y juntos entonces pasamos a disfrutar de las palabras de nuestro hermano Lee. Y yo pensaba que la capacidad de absorción de esos jóvenes, por serem jóvenes, tendría una capacidad fuerte de absorción de la palabra y podría entonces traer esas palabras para compartir con los demás hermanos. Pero ellos no sabían absorber adecuadamente para transmitirla. Entonces, ¿qué debería yo hacer? 去把这个信息一直地读，一直地文学，一次两次的。 Esto me forzó para que yo entrara más en esas palabras, rumiando una, dos, tres veces, para después transmitir a los hermanos. 那么把所有的生命读经的信息，我读了以后，我再来应用在教会生活的里。 Y toda vez que escuchaba estos mensajes de los estudios vida, yo rumiaba esas palabras y los aplicaba a la necesidad de las iglesias. Gracias al Señor. A partir de 75 fue que a cada medio año, a cada seis meses, pasamos a estudiar un libro de la Biblia. Gracias al Señor. Y nosotros hemos disfrutado de cada libro de la Biblia por lo menos por seis meses. Porque después de seis meses había otro entrenamiento con el hermano Lee y otro libro de la Biblia sería estudiado. Entonces, en un periodo de 20 años, más o menos, todos los libros de la Biblia fueron estudiados por lo menos una vez, algunos más que una vez. 那么感谢主, 我们在教会，在巴西，后来在南美就各地教会实行的。我们注重主的话语，注重真理。 Y hemos practicado desde entonces aquí en este continente a valorar la palabra de Dios. 但是呢，也注重呼喊主名。 Y valorando también mucho más en invocar el nombre del Señor. 所以从那个时候开始，我们教会实行的两件事。 Entonces, desde aquella época, las iglesias nunca dejaron de practicar dos cosas. Uno, invocar el nombre del Señor para llevar a los hermanos al Espíritu, para ganar vida. Otro, leer la palabra del Señor. Y de acuerdo con Juan capítulo 6:63, dice ahí, el Espíritu es el que da vida. Cuando tocamos el Espíritu, tocamos en la vida. Y la segunda frase es, la carne para nada aprovecha. Porque en Juan 6 el Señor había explicado, había compartido con las personas que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Recibir mis palabras es como comer de mi carne y beber de mi sangre. Entonces el Señor dijo que comer de su carne y beber de su sangre es entrar en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. Y él después complementa: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, desde los años 75 hasta ahora, que son 33 años ya, nunca hemos dejado de invocar el nombre del Señor y de guardar y practicar la palabra del Señor. Y los hermanos, porque practican el invocar el nombre del Señor, aprenden a estar en el Espíritu. Hay muchas iglesias nuevas que están presentes aquí, quizás no están muy familiarizados con esto en la palabra. Entonces quiero dejar algunos versículos a ustedes. En 1 Corintios 12. Ustedes pueden abrir en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, aquí dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo que es espiritual. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviava llevando-os como se os llevava a los ídolos mudos, e porque adoravam ídolos mudos, também os adoradores passam a ser mudos. Podemos dizer que espiritualmente todos os grupos cristianos, muitos grupos e muitas religiões, em verdade, estavam como mudos. E em la maioria das reuniões, solamente se encontrava uma grande boca e muitos grandes ouvidos. Não certo? Os santos todos, os irmãos todos, não funcionavam porque estavam mudos. Então, este versículo nos diz: portanto, algo de saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. E nada pode chamar a Jesus Senhor, senão por el Espírito Santo. Então, se nós somos capazes de dizer Jesus é o Senhor, é uma señal de que estamos en el Espírito. E isto eu digo com Juan 6:63, el Espírito é ele que dá vida. Nós estamos no Espírito e ele Espírito é ele que dá a vida. E ele complementa dizendo: minhas palavras são Espírito e são vida, significando que quando contatamos a palavra de Deus, também ganhamos vida. Portanto, isto ha sido nossa prática nestes mais de 30 anos. Invocar o nome do Senhor hoje é parte de nosso viver. Ler a palavra de Deus em oração também faz parte de nossa vida, por isso que hemos sempre estado orando, leyendo a palavra do Senhor. Não somente nós rumiamos a palavra de Deus, como também nós rumiamos os himnos que cantamos. Por isso, quão normal é ver os irmãos depois de cantar, parando um atrás do outro para rumiar, para digerir o himno que foi cantado. E qual é a consequência de tudo isto? Crescimento de vida em nas igrejas. Pero, infelizmente, há igrejas hoje que estão em recobro, que também receberam esta mesma palavra de irmão Lee quando invocaram o nome do Senhor. Pero o problema é que, como não todos estão em Espírito, pouco a pouco essa prática se foi perdendo. Pero há ponto que as igrejas em recobro do Senhor seguem praticando todas. Que é valorar a palavra de Deus. Então, quando o irmão Lee, mientras vivia, a cada 6 meses se estudava livro da Bíblia. Há pessoas que levantam críticas contra nós, dizendo: ah, vocês, irmãos, a igreja de Sudamérica, só não se preocupam em liberar espírito, recitar espírito. Mas eu pergunto, irmãos. Eu pergunto a um a estes, irmãos. Vocês também participaram das conferências e treinamentos que o irmão Lee deu? Você ha dado atenção e ha dado importância a praticar e entrar em las palavras dos estudos vida e mensagens que irmão Lee deu estes anos todos? Muitos dizem sim, nós hemos dado atenção. Nós participamos dos video treinamentos. Pero a questão é esta: quanto tempo se gasta dentro desta palavra? Muitos somente estão aí 1 mês, 2 meses máximo, depois vem outra coisa e já entra outra coisa. Não há tempo de aprofundizar-se. Mas o Senhor nos mantuvo dentro desse encargo de rumiar por 6 meses a palavra do Senhor. Então, E alguns criticam, ah, vocês solamente se preocupam em liberar o espírito, não valoram a verdade. Eu não quero discutir com nadie. Mas, com Jesus, Pero yo puedo afirmar, hermanos, que las palabras de Dios, nosotros hemos buscado rumiar y entrar en ella por lo menos 6 meses. Por 6 meses. Cuando ahora estamos estudiando 1 y 2 Pedro, descubrimos una cosa. Se não me engano, estudar Pedro, quizá já seja a terceira vez que estamos estudando Pedro. E as outras duas vezes também nos estudamos em 6 meses cada. Estes dois livros, podemos dizer que já nos estudamos bem detalhado. Pero interessante, cada vez que lo estudiamos de nuevo, el Señor, el Espíritu nos da nueva dirección. Y de esta vez que estamos estudiando sobre, bajo la óptica del ministerio orgánico de Juan, que ayuda a detallar y a desarrollar estos libros. Hablamos ayer en el mensaje que Juan, después que escribió Apocalipsis, fue a servir en Éfeso. Y primeramente él usó aquella carta de Pablo a los Efesios, que es una carta maravillosa que habla de la economía eterna de Dios. Y él vino con vida para reforzar lo que estaba en esta carta. Y como él tomó la vida para poder confirmar las verdades que había en esta carta, en este libro, hizo con que la condición espiritual de la iglesia en Éfeso mejorase cada vez más. Pienso, Ustedes saben que en la época de Pablo, al final Pablo ya no tenía más ánimo de estar en Éfeso. Porque la iglesia en Éfeso ya estaba todos en la mente, en el alma. Tomaban la palabra de Dios como apenas como estudio, como investigación, como discusión. Y no tomaban la palabra de Dios como enseñanzas, como sanas enseñanzas, enseñanzas saludables que ayudaban a trabajar la fe para dentro de ellos. Y la palabra Éfeso, ustedes saben que significa deseable. Pero en la condición que estaba, Éfeso era deseable a Dios. Una iglesia que está en el alma, que solamente toma la palabra para investigar, para estudiar, discutir. Pero graças ao Senhor que Juan chegou. E quando Juan chegou, usou Espírito e vida em Éfeso para abrir a palavra de Deus. Então, porque passaram a praticar as palavras de Pablo por meio do Espírito e da vida, houve, então, crescimento rápido em Éfeso. 所以他把这个话到流教到其他的教会去了。 Y la palabra de Dios entonces en Éfeso estaba muy abundante y eso permitió que esas palabras pudiesen entonces llegar a otros sitios. 他去不是光将真理带去，他是把真理的实行带去。 Y los enviados de Éfeso para otros lugares no solamente llevaban la verdad, pero llevaban la práctica de la verdad. 所以那个时候教会， y así las iglesias todas pasaron a estar con una salud espiritual buena. 约翰从以弗所派了好几次到各地教会去。 Y Juan de Éfeso envió muchas personas a muchos lugares para suministrar a las iglesias. 只有一件事情，他把所有的真理叫他们来实行。 Pero el punto principal de Juan era practiquen la verdad que están llevando. 感谢赞美主。我们李弟兄从圣经里面读出来，看见啊，神的他的最高的真理，就是把神成为人，也是人成为把人也成为神。 El hermano Lee, a partir de la palabra de Dios, logró ver la cumbre de la revelación divina en la palabra de la verdad divina en la palabra que es.Dios se hizo hombre para que el hombre sea hecho como Dios es. 他比方说用提摩太前书第三章里面说的话。 Él usó primera de Timoteo capítulo 3. 境界极大的境界的奥秘。神在肉身显现。 Grande es el misterio de la piedad. Dios.Manifestado en carne. 神在肉身显现，这个人谁呢？肉身谁呢？就主耶稣。 Esta carne quién era? Era Jesús. 感谢主，是神进到肉体来了。 Dios 是什么呢？ Se manifiesta en carne. 要把这个肉体的人，也把人带到神那边去。 O sea, esta carne que es el hombre, para qué? Para que este hombre que recibió Dios.Ahora puede ser llevado hacia Dios. Por tanto, el propio Dios se hizo hombre. Trajo la vida de Dios al hombre. Trajo la vida, la naturaleza de Dios al hombre. Por medio del Señor Jesús.Liberó la vida divina a nosotros como también la naturaleza divina a nosotros. 那么他再配合其他的圣经说这是高峰的真理。 Y esto juntado con otros versículos importantes de la Biblia, él consideró esto como la cumbre de las verdades. Gracias al Señor. 是的，这是高峰。神的旨意就要把人带到一个程度，完全有神的生命，完全有神的心境。 Esta es la voluntad de Dios de trabajarse para dentro del hombre a punto de que el hombre tenga totalmente su vida y naturaleza expresa en él. 这神应允的旨意。 Este es el propósito de Dios. 这也是啊，你看最高峰的真理。 Y esta es la cumbre de las verdades. 亲爱的弟兄姊妹。但这是我们来读背的前书的。 E a hora que estamos estudiando o livro de Pedro, graças ao Senhor, 我们也发现背的他的生命长到一个程度的时候 podemos perceber que quando Pedro chegou a certo nível de madurez de vida, 他写背的前书，我们昨天已经说过了，从重生开始，他生命一直长大，长大，长大。 Vimos.Que Pedro, quando escreveu sua primeira epístola, ele começou desde a regeneração e seguiu falando do crescimento desta vida. E como permitir que a vida divina cresça em nós? Irmãos, por favor, me respondam. Como que a vida divina pode crescer em nós? Muy bueno, ustedes están bien, son bien sabios. Ustedes agarraron el punto, negar la vida del alma. 神的生命就增加多少。 Lo cuanto usted niega la vida del alma, sin duda es lo tanto que la vida de Dios crece en usted. 不是一下子把我们的人的生命完全丢掉了，没不可能。 Es imposible que esto ocurra de una noche así, rápidamente, pum, desaparece. 这需要我们整个的教会生活的里面，一滴一滴的，到神来铺路我，主耶稣铺路我们的魂生活的时候，我们就马上看见。 Para que esto acontezca, es necesario toda nuestra vida en la vida de la iglesia, que el Señor usará circunstancias para nos exponer, y cuando nos expone, nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él, permitimos que Él trate con eso. Entonces Pedro creció en vida a punto de ser como Cristo es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo la Biblia registra eso? Él estaba seguro de que recibiría la honra de ser rey con Cristo. Si él no creciera en vida y madurara en vida como Cristo, ¿cómo él podría afirmar que reinaría con Cristo? Entonces, gracias al Señor por la revelación que ganamos cuando estudiamos estas epístolas de Pedro otra vez. Yo hablé ahora sobre la cuestión de que Dios se hizo hombre para que el hombre sea hecho como Dios es, pero ¿de qué manera? Que la vida de Dios que recibimos crecerá, crecerá, crecerá en nosotros hasta que seamos como Dios, ¿no es cierto? Pero yo pregunto, ¿esto basta? No basta. No solamente basta el crecimiento de la vida, pero hay que tener la naturaleza. Dios se hizo hombre para traer la vida de Dios hacia nosotros con el intuito de trabajar su naturaleza divina en nosotros. No solamente hacer con que la vida de Dios en nosotros crezca a punto de que seamos como Dios es, sino que trabajar por completo la naturaleza de Dios para dentro de nuestra naturaleza. En otras palabras, nuestra naturaleza totalmente saturada con la naturaleza de Dios. Entonces podremos decir que seremos como Dios es. Yo prefiero usar esta terminología. Seremos como Dios es. Porque seremos parecidos con Dios, pero nunca que jamás seremos Dios, ¿entiende? Seremos como Dios es, en el sentido de que la vida y naturaleza de Dios ya está en nosotros. Por ejemplo, usted es hijo de su padre. Y a la medida que usted crece, muchas características suyas son parecidas de su padre, ¿no es cierto? Pero ¿será que toda la vida de este padre está dentro de usted? Sí, la vida de su padre está en usted, y usted crece, crece, crece. ¿Será que cuando usted crece, usted será exactamente como su padre es. No sé si la pregunta que yo hice ustedes no entendieron bien. Usted que está viviendo hoy, usted no vive dependiendo de la vida que su padre dio a usted. Entonces, si usted dice que usted es como su padre, por un lado, esta afirmación está correcta. La vida, estoy diciendo, la vida que usted tiene es como la de su padre. Usted quizá tendrá la misma altura que su padre tiene. Para con Dios lo mismo. La vida de Dios en nosotros crecerá a tal punto que nosotros seremos como Dios es. Una vez que con la vida de Dios viene la naturaleza de Dios, entonces la naturaleza de Dios también es más añadida a nosotros. Yo creo que los hermanos estuvieron bien claros ayer cuando compartimos que todo empieza con la regeneración, después crecemos en vida al punto de que nosotros seremos como Él es. Ahora llegamos a segunda, Pedro. Que muéstranos una otra exigencia o requisito que debemos tener para que el hombre sea como Dios es. Es si tenemos o no tenemos la naturaleza de Dios. Entonces, segunda Pedro, capítulo 1. Nosotros leímos versículos 3 y 4, ¿no es cierto? Yo quiero explicar a ustedes en pocas palabras, versículo 3 y 4. Aquí está puesto la revelación de que el propio Dios triuno se trabaja para dentro de nosotros. Primero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Vida y piedad están relacionados con Dios Padre. El Padre es quien nos da vida. No solamente vida, como la piedad. ¿Qué es piedad? Piedad significa parecerse con Dios. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Cuando la vida de Dios en nosotros crece, va creciendo, lo que esta vida expresará es Dios. Esto es piedad. Parecerse con Dios. Lo que Dios quiere entonces en nosotros es que esta vida crezca interiormente y exteriormente se manifieste en piedad. ¿Y de quién es esta obra? Es la obra de Dios Padre. Versículo. La parte final del versículo 3 dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Y el conocimiento de aquel que nos llamó se refiere al Señor. Entonces, al segundo de la Trinidad, al Hijo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Que Jesús. 我们主耶稣本来在天上的时候，是父神一同在荣耀里面。 Nuestro Señor, como el Hijo, estaba juntamente con el Padre en la gloria. 就说不是，他的当初，这是约翰福音17章告诉我们的。当初是，我们来看看也好啊。 Vamos abrir em Juan 17. Juan 17, Evangelho de Juan. 17. Versículo 1. Essas coisas falou Jesus e levantando os olhos ao céu, disse: Padre, a hora ha chegado, glorifica a tu Hijo, para que também tu Hijo te glorifique a ti. Como lhe has dado potestade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe disse. Para que lhe dê vida eterna a todos os que lhe disse. 是主耶稣，神的生命，主耶稣，借着主耶稣给我们。 La vida eterna es dada a nosotros por medio de Cristo, ¿no es cierto? 这就是后面，啊，十九章里面主耶稣在十字架上释放了血和水的。 Es la vida que él liberó en la cruz. De su lado salió sangre y agua, como hablamos ayer en capítulo 19. 第四节说，我在地上已经荣耀了你。 Versículo 4 dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciste. Versículo 5, ponga atención. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Com aquela glória que tuve contigo antes que o mundo fosse. Que Jesus. Tu Jesus é? Então, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é a glória de Deus. Ele estava antes que o mundo fosse, já estava em la glória com o Padre. Em Hebreus, capítulo 1, diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Se a glória não tem um resplendor, como se pode ver a glória? A glória tem sua luz para poder ver a glória. E esta glória é o próprio Senhor Jesus. Ele não somente nos dá a glória, que é Ele mesmo, como também nos dá a virtude. Que é virtude? Deus, quando criou o homem, queria que o homem pudesse viver uma vida correta, adequada. Ou seja, de acordo com o padrão de Deus. 那么我们人用什么话来说呢？只能用道德这个字来描写。 E para que nós todos entendamos o que significa isto, há uma palavra que nós outros podemos usar que seria a moral. 我们对道德，这道德是呢，这神创造人的时候要人遵守的东西。 La moral é uma coisa que pertence à humanidade. Quando Deus criou o homem, Deus queria que o homem vivesse moralmente, eticamente. Job e seus três amigos eram pessoas que tinham essa característica de ser temerosos de Deus, apartados do mal, justos e íntegros. Ou seja, é um padrão humano que Deus estabeleceu para o homem viver. 神给他们要遵守的，在我们现在说的话的说，用道德良知。 Entonces, es una conducta que Dios quería que nosotros viviéramos, que podemos usar la palabra moral para intentar explicar lo que eso significa. 我们做人一定要有这样东西。 O sea, el hombre tiene que ser moral y ético. 有了这个道德，就控制我们不去做坏事。 Teniendo un padrón moral y ético, el hombre es gobernado por este padrón para no hacer cosas malas. 就道德就我们做个有正确的人。 La moral ayuda al hombre a vivir una vida correcta. 或者你们没有都这样，我们在孔夫子教导我们的。 Ustedes quizás no tienen esto tan fuerte marcado en ustedes como nosotros que desde pequeño recibimos las enseñanzas de Confucio. Ustedes saben que la cultura china tiene 5,000 años de historia. Y Confucio fue aquel que enseñó mucha moral y ética en el vivir humano. En verdad, humanamente hablando, son cosas que todo hombre debería tener. ¿No es cierto? En el Nuevo Testamento también hay este tipo de registro. Por ejemplo, si usted va para Efesios capítulo 4, cuando habla de nuestro andar, aquí son citados algunos aspectos. Versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí en la versión no hay la palabra gracia, pero originalmente está implícito la palabra gracia, andar en gracia. Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportar, paz. 你看，这是什么？这是你的道德。 Todo eso son aspectos de la moral humana, de la ética humana. 是人每一个人应该有这样的东西。 De la conducta humana normal que todos deberían tener. 正确的人，他都能忍谦虚的。 Una persona correcta, normal, él tiene humildad. 骄傲不是正确的人。 Una persona orgullosa está fuera del patrón. Una persona dentro de un patrón humano normal está la humildad. Ser humano, el ser humano no debe ser violento, debe ser paciente. Mansedumbre. Antes de creer en el Señor, nosotros también deberíamos ya ser mansos. Soportar. Soportar también hace parte de la moral y ética humana. Por eso, hermanos, hermanos, son puntos humanos. Son la moral y ética humana. Otro punto de la moral y ética humana llámase perdón. Perdonar debe ser una característica humana dentro del patrón moral y ético. Y hay muchos otros aspectos cuanto a al patrón moral humano. Gálatas capítulo 6. Capítulo 圣灵所做的事有结果呢、啊、 Aqui habla del fruto del Espírito. 十九节后面说、啊、有22节、啊、仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制。 Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Essas coisas já hacían parte, em verdade, del viver humano, del padrão moral e ético humano. E aqui Pablo usa como fruto do Espírito. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus vinha na terra, vocês sabem que ele viveu como homem normal por 30 anos. Experimentando todas as coisas de um ser humano. Ele nasceu em um pesebre. Por causa da persecução do rei Herodes, seu papá fugiu para o Egito, levando-o quando era todavia ninho. Em Egito, seu papá, como era um carpinteiro, então ele também aprendeu essa profissão de carpinteiro. Ele não teve, não disse que ele estudou em uma escola. Pero sem dúvida, ele era alguém que conhecia a palavra de Deus. Pongamos um exemplo que um dia seu filho desaparece. Então você vai buscá-lo, quizá, no lugar que seu filho, que a seu filho mais lhe gusta estar todo o tempo. Se ele é uma pessoa que lhe gusta McDonald's, esteja seguro, procure o McDonald's, ele estará lá. Não é certo? Mas quando o Senhor Jesus desapareceu aos olhos de seus padres, onde ele foi encontrado? No templo. Então ele sabia tudo relacionado a Deus. E ele estuvo então com seus padres todo esse tempo até a idade de 30 anos. Sem dúvida que todo ele viver humano do Senhor não houve pecado em ele. Ele viveu todo o que era de acordo com o correto. Ele viveu totalmente na parte boa, na parte humana correta. Assim como Job e seus três amigos no Antigo Testamento viveram na parte boa. Então, o Senhor Jesus experimentou todos esses aspectos de um padrão normal, humano, ético e moral. E aos 30 anos de idade foi bautizado. Graças ao Senhor. Quando ele foi bautizado, então podemos dizer que então a função de sua natureza divina foi então ativada. E ele pôde então trazer a natureza divina para dentro de nossa natureza humana. Porque agora ele conhecia tudo o que se referia ao homem. Sem dúvida que ele não foi experimentar essas coisas de pecado, estou seguro disto. Violência, assassinato, fornicação, sem dúvida não participou disso. Pero tudo referente à parte humana normal, ele experimentou. Então, 行他的这事的时候，他把神的心经 Entonces, cuando él a los 30 años de edad fue bautizado y empezó su ministerio, fue cuando entonces él pudo traer la naturaleza divina para dentro de la humana. Leímos aquí Gálatas 5. Aqui diz fruto do Espírito. Podemos dizer que esse fruto do Espírito já não é mais relacionado unicamente com o padrão moral humano ético. Senão que agora é o padrão moral ético humano añadido de la naturaleza divina. Que é chamado, portanto, de fruto do Espírito. Já não é mais somente humano. Agora está aí o Espírito. Ou seja, a natureza divina dentro da natureza humana. Se acuerdan quando Pedro uma vez perguntou ao Senhor? O Senhor, sem dúvida, em todo seu viver, seu ministério, mostrou como devemos conduzir-nos. Como perdonar, como ser paciente. Ele mostrou muitos aspectos assim. Então, um dia, Pedro perguntou ao Senhor. Perdonar 7 vezes a alguém, está bem? 7 vezes, está bem? É bom perdonar 7 vezes? Quantas vezes você perdonou a alguém? Sua esposa te ofendeu. E tu perdonaste uma vez. Perdonou. Vem na segunda vez. Há que perdonar, não? Perdona. Terceira vez. Não sei se lograria perdonar por la terceira. Aí, discute com ela. Quantas vezes você logra perdonar a alguém? Quizá 2 vezes, máximo 3. Esse é o padrão humano. É o limite humano. Eu vou dizer uma coisa. Por lo menos eu ultrapassei este limite. Uma vez perdonei um irmão 4 vezes. Um colaborador meu me ofendeu. E então se perdeu. Irmão, perdona-me. Eu disse, está bem. E seguiu sendo colaborador. E outra vez se rebelou. Depois vindo, irmão Dom, me perdona. Eu disse, está perdonado e segue sendo colaborador. Terceira vez ocorreu. E ao final, disse, irmão Dom, você já me perdonou 4 vezes. Eu tampouco sabia que havia perdonado 4 vezes. Eu perdi as contas. Eu não estava fazendo contas quantas vezes perdonei ele. Você já me perdonou 4 vezes. Agora me perdoa outra vez. Eu disse, não, agora não pode mais. Não, você não pode mais ser meu colaborador. Eu perdonei 4 vezes. De qualquer maneira, eu creio que eu perdonei mais que muitos de vocês. Pero Pedro era melhor que eu. 7 vezes. Uau, 7 vezes é muita coisa. Senhor, quantas vezes deve ser perdonado um irmão? 7 vezes. Ele pensava que estava já chegando com uma boa palavra com o Senhor. Não? O que o Senhor deu a ele? 70 vezes 7. 这什么？这神的标准。 E este é o patrão divino. 这神的性情。 Esta é a natureza divina. 老是人的性情。 但是 Perdón hace parte de la naturaleza humana, pero Dios añadió la naturaleza divina en esta situación. Y levantó, erguió, alzó la virtud humana. La moral humana. Entonces ya no es, perdón, elevó la moral humana. Entonces ya no es más moral. Ahora pasa a ser llamado de virtud. ¿Entendieron la diferencia? La moral y ética humana añadida de la naturaleza divina que eleva este patrón igual a virtudes. Entonces, segunda Pedro, primeramente muestra vida y piedad que Dios Padre nos da. Cuanto al Hijo, fuimos llamados por su gloria y virtud. O sea, es el Hijo quien nos da. ¿Cómo que la gloria llega a nosotros? ¿Cómo podemos entrar en la gloria? Sin duda, siendo aquellos que niegan la vida del alma. Para ser como Cristo es. Cristo es gloria. Entonces nuestra virtud, que es, no es más nuestro patrón humano, moral, ético solamente, sino que pasó a ser virtud, ya no más somos aquellos que perdonarán siete veces, sino que 70 por 7. Padre, el Hijo están aquí. ¿Y qué más? Espíritu. ¿Y qué el Espíritu nos da? Que Jesús. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y qué Dios nos promete? ¿Cuál es la mayor promesa de Dios a nosotros? Es el Espíritu. En Lucas 24 muestra que el Señor Jesús dijo a los discípulos para que fuera a Jerusalén para recibir la concretización de la promesa. ¿Y qué era la promesa? El Espíritu dado a nosotros. El Espíritu es la promesa es el Espíritu prometido. Para habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Gracias al Señor. O sea, pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Dios no solamente nos dio su vida, pero también nos hizo participantes de la naturaleza divina en nuestra naturaleza humana. Para que tengamos esta participación en su naturaleza. Usted sabe que cuanto la vida de Dios crece en usted, es lo tanto que la naturaleza de Dios es añadida a usted. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, 有了信心要加上德行，有了德行要加上知识，有了知识要加上知识，有了知识要加上忍耐，有了忍耐要加上敬虔，有了敬虔要加上爱弟兄的心。 Añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal. 就是说你生命的长大，你神的心经在你身上越多。 Eso significa que a la medida que usted crece en vida, la naturaleza de Dios expresa más en usted. 一直加加加加加。 Más y más y más y más. Eso es cuestión de añadidura. 加到最后呢 ？Al final. 爱弟兄的心。 Usted expresará el amor fraternal, amor a los hermanos. 亲爱的弟兄们， amados hermanos, 我们能弟兄相爱。 Nosotros podemos amarnos unos a los otros. 这不是人天然的爱。 No es por esfuerzo humano natural. 这是神的性情的爱。 Es resultado de la naturaleza divina en nosotros. 神把他的性情做到人的性情里面的， Dios 产生的爱。 Ese amor es fruto del trabajo de la naturaleza divina en nuestra naturaleza humana. Soy un hombre en paz y sangre. Por eso que podemos ejercitar el amor fraternal. Hay ese paso. Pero no para ahí. Hay que añadir, hay que desarrollar más. Y un día, nosotros en mi vida, vamos a ser igual. Nosotros tendremos la vida crecida a punto de que seremos como Dios es. Y nuestra naturaleza será como es la naturaleza de Dios. Y el punto máximo de la naturaleza de Dios será dado a nosotros. ¿Sabe cuál es? Agape. Amor agape. Agape. Agape es la cumbre de la naturaleza divina. Los judíos amaban solamente a los judíos. Pensaban que la salvación de Dios solamente era para los judíos. Por eso que Juan vino complementar. Juan 3, el revela lo que el Señor dijo, que Dios amó al mundo. Él no dijo, Dios amó a los judíos. Solamente basta que la salvación llegue a los judíos. Este es el propósito de Dios. No es así. Pedro tenía este concepto también. Ahora no. Juan vino a mostrar. Dios amó al mundo. Yo pregunto, ¿qué cosa hay que amar en una humanidad tan pecaminosa, tan corrompida? Pero Dios ama. Usted sabe que Dios hace llover sobre los justos y sobre los injustos también. Él trae el sol no solamente para los buenos, también para los malos. ¿Por qué? Porque para Dios, Él tiene una esperanza en todas las personas que un día ella sea salva. Oh, amados hermanos, amar a los hermanos. 总监编码说，你们教会里面曾经有人背叛出去了。 Hubo en el pasado algunos problemas de disidencia, algunos hermanos saliendo de nuestro medio. 出去了不要紧，他到处说谎言、造谣言、说坏话。 Sí, si sale de nuestro medio y salió, está bien, pero cuando empieza a hablar mal, negativo, cuando empieza a criticar, a causar daño.Nosotros, eso levanta en nosotros una ira, una reacción negativa, queriendo reaccionar, queriendo responder. Pero poco a poco, el Señor dice, no, usted dice, oh, Señor Jesús. Viene el amor de Dios. Perdónale. Ni y vomi la so, y vomi ta kan kan li hai. Y usted, a la medida que perdona, parece que empeora, porque empieza a atacar más. No, no, ahora no puedo más perdonar. Oh, Señor, mira la situación. Señor, usted no puede permitir que esta cosa ocurra. Señor, diga castigo. Ya no logra terminar la palabra. ¿Por qué? Amor. El patrón del amor, hermanos, es muy elevado. Yo he estado a orar mucho por esos hermanos. Yo he orado, Señor, muéstralos dónde están y que todos ellos vuelvan a invocar su nombre y tomar su palabra. Que no sean hermanos que solamente están ahí en la mente, en el alma, solo preocupados en la doctrina de la verdad, no más viviendo en el alma. Hermanos, estamos cada vez más claros que el alma, la vida del alma, es una frustración para el propósito de Dios. Hemos visto esto en el libro de Pedro, de cómo nosotros un día seremos como Dios es. Dos cosas tienen que ser practicadas. Segundo, primero, crecer en vida y tener la más naturaleza de Dios en nosotros. Pero para crecer en vida hay un requisito, ¿cuál es? Negar la vida del alma, ¿no es cierto? Y así cuando la vida de Dios crece en nosotros, porque negamos la vida del alma, la naturaleza de Dios es añadida a nosotros. Esta es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero muchos aún quieren nos llevar para dentro del alma. Quanto à la verdad, verdad é a palavra de Deus. La verdad é imutável. Pero quando Deus revela a verdade a nós, é para que nós a pongamos por prática, por obra. Ou seja, praticar a verdade em la vida de la iglesia. Por que nós temos falado que o ministério ulterior de Juan é o último ministério em la Bíblia? Porque ele se preocupava em andar, em praticar a verdade. Vamos abrir em 2 Juan, 2 Epístola de Juan. 第一节，我所长老的写信给见蒙见识的太太和他的儿女，就是我倾心所爱的，不但我爱他，也是一切知道真理的人都爱他的。Versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en vos, en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa da verdade que permanece em nós outros e estará para sempre com nós outros. E versículo 4 diz: muito me regozijé porque he hallado a alguns de tus hijos andando em la verdade. La verdad es para quem então? La verdad es para ser mantenida en nuestra mente. No, la verdad es para andar en ella. Tercera Juan. 第三节。 Tercera Juan, versículo 3. 由弟兄来证明你心里所成的真理，正如你爱真理而行，我甚喜乐。 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 这是亚翰才能到哥林多教会去，把这真理去告诉他们，这就实行真理。哎，他们家的这个这哥林多教会现在改进了，都在灵里面了，实行真理了。所以我这告诉亚翰，亚翰高兴了不得了。 Esto es un reporte que recibió de aquellos que él había, que Juan había enviado a Corinto para que estos llevasen la verdad, las verdades a Corinto. Y cuando ellos entonces llegaron allá compartiendo la verdad, vieron que ellos estaban andando en la verdad. Cuando regresó, hizo este reporte a Juan que trajo mucho regocijo a él. Y versículo 4 dice: 我听见我的儿女们按着真理而行。 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. Aleluya. La verdad entonces para qué, hermanos? Para andar en ella. El amor fraternal es una verdad. Pero estamos andando en ella. ¿Ellos nos van a ayudar si estamos en ella? 他们破坏我们，说谎话，造谣言，说我们，这是是不是 ？Cuando personas levantan críticas, mentiras, acusaciones contra nosotros, yo pregunto, esta actitud de esos de esas personas es amor fraternal？ 所以亲爱的弟兄 ，Por tanto, amados hermanos， 已经按着真理而行。 Nosotros debemos ser los que andan en la verdad。 爱弟兄 amar a los hermanos 神的 agape por el amor de Dios que es amor agape filial 还要的 agape no basta filial amor filial tiene que ser amor agape 我老师我们老师所有弟兄说我们坏话迫害我们的我们老师 debemos perdonar a todos esos hermanos que han levantado crítica acusado a nosotros hablado cosas contra nosotros go for go Pero basta esto? Está bueno esto, ¿no está? Estamos practicando esta virtud que Dios ya nos, que Cristo ya nos dio, ¿no es cierto? Pero no basta, hermano. Hay que tener más naturaleza de Dios, más añadida a nosotros, hasta que nosotros amemos a todos los hermanos. Amarlos. Cuanto más acusan, más amamos. Esta es la naturaleza de Dios. Porque ese es el amor ágape. Entonces, en versículo 12 de 2 Pedro 1, él nos dijo: Él ya había entonces mostrado que con la vida de Dios creciendo en nosotros la naturaleza de Dios es añadida más a nosotros. Debemos crecer en vida totalmente y llegar a la naturaleza divina hasta la cumbre de su naturaleza divina que es el amor ágape y todo esto está relacionado con la verdad más elevada la cumbre de la verdad no debemos solamente practicar debemos guardar esta verdad Entonces, versículo 12 dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? La vida de Dios con la naturaleza de Dios, permitiendo que Dios se hizo hombre. Para que seamos como Dios es. Esta es la verdad más elevada. Ya conocemos esto. 现在所行的那信那真理上坚固。 Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. 我们一直在这个真理里面。 Estar dentro de esta verdad. 不管人家怎么骂我， no importa cuánta crítica recibamos, 我们要爱他们。 Vamos practicar el amor. Gracias al Señor. 然后这个信呢，彼得真是把我们神成为人，我们人成为神。 Pedro desarrolló con tanta claridad esta cuestión de que Dios se hizo hombre para que el hombre sea hecho como Dios es. 我们要都像神一样。 Todos nosotros debemos ser como Dios es. 为什么这样的事呢？ ¿Y por qué esto, hermano? 怎么神成为了人，我成为神呢？ ¿Por qué Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios, sea como Dios es? 亚伯拉罕解释了。 Ahí Juan viene a explicar a nosotros. 他写亚伯拉罕的时候。 Cuando escribió el Evangelio de Juan. 太初有话，话成了神。 En el principio era el verbo se hizo carne. No, en principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. 到了十四节。化成了肉身。 Y versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y hizo tabernáculo entre nosotros. 神成为人了。 O sea, Dios se hizo hombre. 那么现在人怎么把我们成为神呢？ Y ahora, ¿cómo el hombre será llevado a ser como Dios es? 这地上具体的神就耶稣。他被钉在十字架上。第二个包围是来了。 Fue por intermedio de que ese Señor Jesús, que era Dios en carne, fue necesario que él muriera en la cruz y al tercer día pudiera liberar la venida del segundo consolador. Del otro consolador. Que está descrito en Juan 14. Y este otro consolador vino, es el espíritu de realidad que fue dado a nosotros. 这灵是三一神自己。 Y ese espíritu de realidad es el propio Dios triuno. 进到我们灵里面了。 Que entró en nuestro espíritu. 已经扩大到我们的魂里面。 Y está ahora expandiéndose a nuestra alma. 浸透我们的魂。 Saturando nuestra alma. 再扩张我们身体。 Y después saturará nuestro cuerpo. 必须的身体也成为生命。 Nuestro cuerpo físico corruptible será hecho vida también. 感谢主。灵魂体都成了。 Entonces, por final,Espíritu, alma y cuerpo serán hechos como Dios es. Debemos estar confirmados en esta verdad presente. Dios se hizo hombre para que el hombre sea hecho como Dios es. Pero no tenemos la deidad. 根据诗篇八十二篇第六节告诉我们。 De acuerdo con Salmo 82, versículo 6,Ahí explica. Por favor, vamos a abrir en Salmo 82, versículo 6. Estas fueron palabras del Señor. Vosotros sois dioses. ¿No es cierto? Hermanos, vosotros sois dioses. Lógico que nosotros somos dioses porque tenemos la vida de Dios. Usted que recibió la vida de su padre que es humano, usted es un hombre. 一只狗它从它的狗里面得到生命，当然是狗了。 Un perro recibe un perro recibe la vida del perro, sin duda es un perro. 我们生命得到生命，当然是。 Nosotros recibimos la vida de Dios, entonces somos dioses. 但是我们要注意下面。 Pero pongan atención a la parte de abajo. 永生神。 Todos vosotros sois hijos del Altísimo. 不要以为是我生了，你们来拜我。 No piense así, yo soy Dios, entonces adórenme. Jamás, hermano, eso no puede. Nosotros todavía para con Dios tenemos una distancia. Somos hijos de Dios.